supo qué decir. Chicos, soy Laura Buitrago y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quise sumarme al reto de cantar sin escucharme, cosa que le tengo miedo porque no sé qué tan mal vaya a quedar en este video, pero la idea es divertirnos, así que no importa. Pero antes de que, no sé, de pronto me van a dejar un comentario por ahí feo, quiero contarles que cuando uno canta se tiene que escuchar, porque si no se va a desafinar uno por naturaleza, porque la afinación del cantante es con el oído, pues para los que no sabían, entonces... pues no me vayan a dar tan duro. Quiero hacer este reto con canciones, con los covers que yo he hecho por acá en el canal, donde sí me he escuchado. Vamos a ver cómo se escucha cuando no me estoy escuchando. Y empecemos con esto. Voy a usar unos in-ears que realmente me llegan hasta el cerebro si me los pongo en el oído. Entonces, ténganlo por seguro que no me va a escuchar nada con esto. Pueden estar tranquilos. Ahí está. Vamos a empezar con Look What You Made Me Do. No quiero ya jugar. Tú supiste controlar. Hoy soy más fuerte, inteligente. Yo logré cambiar. En las tinieblas de la muerte pude regresar. Ya de mi lista tu buen nombre se empezó a borrar. Lo toché para no arriesgarme. ¿Ves? Esto me hiciste hacer. Esto me hiciste hacer. El mundo da la vuelta y renace un nuevo drama. No para mí lo único, lo que creo es en el karma. Esto me hiciste hacer, esto me hiciste hacer. Tú provocaste esto. No más. No. Ahogando mi. Hoy soy más fuerte y feliz. ¿Fuente? Borrar, bueno, a esta canción creo que no hubo tantas vainas de afinación, que estuve así re mal, pues la canción casi no tiene notas así, muchas. Pero creo que en toda la canción como que canté así. No, ma. Tengo un delirio de tener voz gruesa en algún momento de mi vida, escondido de mí. ¿Te crees cantante o qué? Sigue soñando. Ahora voy a intentarlo con mi Rush Yourself, a ver qué tal me va. Te hablo a ti, que vienes a criticar. Te hablo a ti, tú que de mí hablas mal. Vienes por acá, crees que me haces mal. Te hablo a ti, tú que nada puedes lograr. ¿Te crees cantante o qué? Sigue soñando. Tienes la voz que pensé, estás balbuceando. ¿A dónde pretendes llegar con covers que adaptas tan mal? Eres tan fea y tan ingenua, no te soporto escuchar. No tienes talento, pero tienes fe, mucha fe. O vuelve otra vez, vuelve otra vez. Critícame. Vuelve otra vez, vuelve otra vez. Y me haces fuerte. ¿Te crees cantante o qué? ¿A dónde pretendes? Ay, no se escucha mucho eso porque como que gesticuló mucho, entonces se escucha. No conocía esta parte de mí. Tengo fe. Esa nota estuvo bien, por lo menos una de todas. En esta canción no era. Tú pases solo. No era así, sino era como. ¡Vuelve otra vez! ¡Vuelve otra vez! Como, como peleando en una plaza de mercado. Algo así. Pero bueno, sigamos con esto. Retírate de una vez. Vamos ahora con New Rules. A ver qué tal nos va con esto. Hablo hasta dormida. Hoy estoy enloqueciendo. Perdí el control. Perdí el control. Amor, sabes tratarme como nadie más, como nadie más. No pienses hablar, él solo llamaría si se siente mal. Tú pondrás su fin, él quiere estar de vuelta aquí. Y que no serás quien caiga en su cama y quien despierte ahí. Porque estando allí, tú serás la víctima. Tengo que obedecer. Más reglas no romperé. Estoy enloqueciendo con esto. Escribo y leo esa oración confiando en que me ayude. Uy, terrible, la afinación ahí estuvo terrible. Pero amor, no sabes quererme. Ay, no. Porque estando allí, tú serás la víctima. Las reglas no romperé. Lo más chévere de esto es cuando me quedo callada y me muevo nomás. Y por último, ay, me quedó el efecto de estar gritando como borracha. Es que uno grita es porque uno no se escucha, entonces el mismo organismo manda más fuerza a ver si uno logra escucharse. Pero realmente no sirve de nada porque no me escuché nada, entonces pues me quedo ahí el gallito. Mi corazón está en La Habana, oh nana. Él me llevó regreso a Atlanta, oh nana. Habana, guardado en tu cama, Habana. Pasé por allí en las señales, leí. Bienvenido allí. Te vi sonreír, me esperabas allí. Esa fue mi cura. En auto salimos a recordar. Fue una gran locura. Mi padre temía eso y más, pero él me cantó. Oh, oh, oh, oh. No pude explicarle. Eso no lo hago. Habana, oh nana. Empezamos mal. Le voy a hacer en inglés. Más que mal. Él te lleva guardado en tu cama, Habana. Pregunto si estoy bien. Wow. Wow. Uy, el falsete sonó bien. Ese falsete sonó afinado por lo menos. Te vi sonreír, me esperabas allí. En moto salimos a recordar. Wow. Lo supe desde siempre, lo de por accidente. Accidente. No pude explicarle por qué huí. Oh, na, na, na, na, na. No se pasó. Yo sé que este video YouTube lo va a censurar por lo desagradable. Ay, no, no, no. ¿De qué nos comentó? Me va a escribir. Realmente pensé que cantabas bien. Ella ni siquiera cantaba. Realmente es solo autotune. Ella siempre edita sus grabaciones. Espero les haya gustado mucho este nuevo video. Sé que hice el oso, pero todo es para divertirlos. Así que espero su me gusta allá abajito. Y si no se han suscrito, espero también se suscriban y nos vemos en todas las redes sociales como @laurambuitrago. Allá voy a estar esperándolos. Voy a estar mandando saluditos en los próximos videos a las personas que vayan a mi Instagram y me comenten en las foticos. Así que nos vemos por allá y nos volveremos a ver aquí en mi canal en otro video. Les mando un besote grandísimo. Chao. Mi padre lo vi, no supo qué decir.